Los eventos se realizan de acuerdo a las circunstancias y estados de cada región, ¿no? En otras partes solamente hacen un taller de instalación, ¿sí? En otra parte hacen una breve charla, debate. Nosotros en Jujuy es una realidad, ¿sí? Tenemos nuestra propia realidad. Como bien dijiste, nosotros vamos a tener la colaboración de La Voz del Cerro, que creo que es la primera vez que una radio comunitaria va a transmitir en vivo el evento. Sí. Y la idea es llegar a la gente que conozcan esta alternativa y...